see your old grandmother. Usually we wish for something different. I wish it was muerto locutor. La música asesina se chocó en el control. Malas vibraciones brotan en el aire. Aquí no respetamos los oídos de nadie. Están llenas de sangre. La reina de tu corazón se ha despertado con hambre. Arrójate a sus brazos, déjate llevar. No tengas miedo, no te dolerá. Pues muy buenas tardes, muy buenas noches, ya estamos aquí de nuevo con todos vosotros, bienvenidos, una calurosa bienvenida que le damos a nuestros pánfilos, a nuestras pónfilas, claro que sí, aquí como no. Aquí poniendo filas, poniendo filas del pánfilos. Pues, desde el pánfilos, hombre. Ay. Pues como cada viernes, ya decía, a partir de las 8:30, durante una hora y media, es decir, hasta las 10, vamos a estar aquí con todos vosotros. Si es que estáis sintonizando el 91.4 de la frecuencia modulada, aquí en Radio Contrabanda FM, en uno de los puntos del dial libres y autogestionados y todo eso de aquí de Barcelona. Sí, y con nuevo emisor. Ah, sí. Tendrías, hombre, que estar oyéndonos de puta madre desde la mayoría de sitios de Barcelona. Hombre, pero desde mi casa, que estoy oyéndose mal, pero bueno. Y desde el mundo mundial, pues ya sabéis, a través de la página de internet que también tenemos ahí a vuestra disposición. Concretamente www.contrabanda.org. Más fácil no puede ser. Contrabanda. No, seguro que alguien la caga y pone Contrabanda con K, ya verás tú. No, contrabanda.com, pues no. No, es que es ORG porque somos una organización que no colectivo. Con sus manos me asfixia. Me muere a palos. Así que lo dicho, ya lo sabéis, el jodidísimo directo, cada viernes aquí, fieles y puntuales con nuestra cita con el punk, el rock, el ska, el oi, el metal, el hardcore y pues un poco la caña en general. Oye, y lo que venga dado. Lo que nos apetezca, oye. Exacto, claro. Si vengo aquí un día con la sinfonía de Vivaldi, Pues la ponemos y punto, ¿eh? Que no va a pasar, seguramente, ya te digo ahora. Pues eso es bastante previsible, pero bueno. Bueno, bueno, yo no hago faroles porque después pasa. Ya ves, a ti no hay que darte cuerda. Pues nada, raros que somos, escuchando de fondo a los Siam Raros. Un grupo que no me pidáis muchas explicaciones acerca de él, pero bueno, es un grupo que en cualquier caso, pues me llegó al apartado de correos. Aquí, bueno, una gentileza que tuvieron muy amablemente. Así que nada, pues para que los pusiésemos aquí en el programa de radio. Ya llegó, de hecho, hace unos cuantos meses. Lo pinchamos aquí debidamente en el Pánfilos. Y ahora pues volvemos a ponerlos, porque la verdad que está bastante bien. Y si queréis que pase lo mismo con vuestro grupo, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Escribirnos a la apartado de correos, que es el 1044-08902, Dal Hospitalet del Llobregat, Barcelona. Volvemos a recordar, escribís a la atención del Pánfilos, al apartado de correos 1044-08902, L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona. Ya sabéis, L'Hospitalet y Rodalías. Y si vosotros sois más modernillos, de esos que tenéis ordenador y esas cosas, y no mandáis paquetitos, pues nos mandáis lo que queráis a, ya sabéis, punk-filos con ph y latina, @hotmail.com. Y bueno, pues lo que os digo siempre, que tenéis un grupo, queréis que suene, que tal concierto, que fui a ver a los Piperra y no me molaron nada, y yo qué sé, lo que queráis. Que no pude entrar, o que acabé no pude entrar, hice avalancha, le fui yo el que le abrió la cabeza al segurata, no sé, lo que queráis decirnos. Bueno, eso está, punk-filos con ph y latina, @hotmail.com. Os recordamos un número de teléfono que hoy más que nunca, hoy es una de las ocasiones especiales en las que pues debéis de saberlo de memoria y tenéis que apuntarlo, porque bueno, la verdad es que tenemos entre manos un sorteo bastante bastante importante, bastante interesante, concretamente interesante, para un concierto de mañana. Así que todavía estáis a tiempo para aquellos rezagados que no os hayáis podido hacer con una entrada para el concierto que va a tener lugar, pues como digo, mañana en la sala KGB. Concierto en el que, bueno, mira, pues ya está. Vaya, ya lo sabían. Vaya. Vemos que hay gente, o sea, esto no vale, ¿eh? Esto debe ser alguien, o sea, alguien que le he dicho, sorteamos entradas, ¿sabes? Y me dice, pero es que no estaré oyendo el programa. Y le he dicho, tú llama igualmente. Pero joder, qué mal queda que llamen cuando todavía no hemos explicado de qué va el sorteo. Oh, que ya se sabe cómo va. Vamos a pasar por la antena, a ver. Bueno, pues venga, vamos. Vamos a ver qué se cuenta. Me suena, su voz me suena por eso. A ver. Creo que es nuestro único oyente. Sí. Hola. Oye, hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Ah, no, pues, bueno, aparte, yo hablaba de otra persona, que es posible que, mira, quizá cuando cuelgues tú, pues le da por llamar y todavía no habremos presentado ni anunciado, pues, en qué consiste, sí, todo este sorteo, que ya ves tú, ponerle sorteo a algo que es tan simple como llamar y llevarte una entrada. ¿Y entonces por qué llamas? Para la entrada de Ordendacaris. ¿Qué entrada? De Ordendacaris. ¿Qué entrada? Ah, no. Tú que la has leído por ahí en algún lado, ¿no? ¿Cómo te has enterado tú de esto? Porque oye cada semana el programa, tío. Ah, también es verdad, tío. O sea, anda que también es muy fino. O sea, pues, yo qué sé, hombre, iba a decirle, cúrratelo un poco, pero joder, es que está cada viernes. Claro, es que esto ya se lo curra. O sea que, oye, pero nosotros respondemos aquí regalando CDs, ¿eh? O sea, pero bueno, en este caso no va a ser un CD, sino que va a ser una entrada para los Lendakaris. Sorteo. Bueno, yo de todas maneras tengo una preguntita para él, para que... Sí. Bueno, va, pues, pregúntame. Oye, tengo una pregunta. ¿Ibas a ir igualmente a concierto aunque no tuvieses entrada o qué? Sí. ¿Y te comprometes a hacernos una crónica la semana que viene del concertillo de Lendakaris, ya que no vamos a poder estar ninguno de los dos Pánfilos? Sí. Pero que sea mejor que la de aquel concierto. Ahí es donde quería llegar yo. ¿A cuál? Aquel concierto al que al final no fuiste. Ah, bueno, tranqui. No, bueno, pues, oye, exacto, te comprometes por lo menos a explicarnos, a hacernos six centims, que se dice. Ya que te sale gratis, pues aunque sea 5 céntimos, ¿no? Y tanto que sí. Hombre, pues muchas gracias, joder. Oye, ¿y que tienes los dos discos de Lendakaris? Sí, los tengo los dos. ¿Cuál te mola más? Hombre, no sé. Depende de música, el que habla español y de letras, yo me decanto por el primero. Sí, en cuanto a letras te decantas por el primero. Sí. Hombre, a mí a nivel musical me parecen, pues, ya de por sí... o sea, cada disco en sí me parece ya largo, repetitivo, ya los dos discos. El segundo exprime un poco la fórmula del primero, eso es mi opinión personal. Pero sí, bueno, tupa, tupa y un chiste por encima. Sí. Pero vamos, hombre, que ETA deja alguna discoteca, yo qué sé, ahí está, no, ahí está el chascarrillo. Te llaman oso panda por tus ojeras, faloperas, esa letra ya vale... ¿Qué fue primero? No vamos a seguir. En cualquier caso, pues nada, ahora fuera micros, te tomo los datos, te hago un cacheo así por teléfono y... Vale. Pero y bueno. Integral. Integral, hombre, claro, integral porque con fibra. Exacto. Con mucha fibra, te voy a tocar la fibra. Así que nada, y pues mañana pues te presentas ahí en la entrada, pues... dando tu nombre y de parte del Pablo. Bueno, no de contrabanda. No lo des, se lo dices porque si lo das te vas a quedar sin. ¿Eh? Vale, y le dices a Pocheta, le haces un grito como Camacho, como el ¡Buena España! No. Le dices como el Camacho, como el entrenador del Español cuando gritaba ¡Pocheta! ¿Sabes? Pues lo mismo. Pues al batería de los Lendakaris, que se llama Pocheta, hazle un grito así, por favor, ¿sabes? Vale, dile a la derecha o rollo, dile basculando, yo qué sé, la cobertura, algo así, lo que tú quieras. Pocheta, ahí, Pocheta. Ahí, un grito castizo, joder, yo qué sé. Un grito así que se note, ¿sabes? Que de repente se quede callado todo el anfiteatro, digo, la caja. ¿Vale? Oye, bueno, que... pues eso, te pillo los datos por ahí. Venga, y venga. Que vaya bien mañana y nos lo cuentas la semana que viene. Ahí está. ¿Vale? Bueno, oye, y eso, que de nuevo, merci por llamar y que lo disfrutes el concierto. Ay, por cierto, ¿qué tal se oye por ahí ahora que tenemos un nuevo emisor? ¿Se oye bien? Tengo un poco de dificultades. Es que tenéis uno a la derecha que no se oye nada y otra izquierda que se mete a veces. ¿Cómo? No he entendido nada. Que tienes dos radios. No emite nada. ¿Tienes dos radios? Fondo, que no hay nada. Y después al otro lado, bueno, depende cómo me la antena, pues se escucha bien, se escucha así. Ahora lo escucho bien, porque he pillado el punto de la antena. Ay, hay que pillar el punto. Esa patata con el tenedor pegada a la radio, ¿eh? No, me da, tanto con esa, ¿no? Bueno, oye, bueno, no, pues nada. Pues eso, que lo disfrutes el concierto y ya nos dirás algo. Si no, a través de un mail, pues como es habitual en ti y aquí estamos encantados, pues por antena, ¿de acuerdo? Venga. Venga, oye, pues no cuelgues que te va a tomar los datos aquí mi compañero de fatiga, está Weniki. Aquí, por nuestra parte, en el Pánfilos, continuamos y... dedicado pues a la gente, aparte del grupo Cancerberos, que ya tenemos aquí con nosotros desde el principio, desde antes de que empezásemos. La dedicado a todos, no, aparte. Ya nos han venido, pero se la dedicamos a todos, ¿no? Bueno, va, pues al resto del grupo también. ¿Sabes? Al que liga tanto también, venga, va. Pues eso. A ese no, que es un cabrón. Pues nada, que sé que les volará. Historias para no dormir, que es el tema con el que cierran este pedazo de disco, los Chorlito Head, desde su disco Drunk and Roll, editado por la gente de Fragment, desde Burgos, por la gente de Música Autónoma, desde Donosti, y pues lo dicho, 10 temas de punk rock and rollero, macarra y brutalísimo, y nada, que tendremos más oportunidades de oírlo aquí en el Pánfilos. De hecho, ya hemos puesto, si no me equivoco, la semana pasada alguna canción y en alguna que otra ocasión también pusimos un tema llamado Perdedor, que incluimos en nuestro primer volumen de los recopilatorios del Pánfilos. Y ahora, pues como decía, vamos a escuchar este temazo que se llama Historias para no dormir. flechando en las sombras, huyendo del sol. Tranquila, ven, aquí estoy yo. Si ves que muero, huye, por favor. Pues ya lo habéis podido comprobar, pedazo de tema de parte de los Chorlito Head y pedazos de temas con los que completan este pedazo de disco, Drunk and Roll se llama, y bueno, como decía, seguiremos pinchándolo aquí en el Pánfilos. Estáis escuchando este programa como cada viernes en la sintonía de Radio Contrabanda. En el 91.4 de la FM, todos los viernes desde las 8 y media hasta las 10. Y los domingos, como ya sabéis, de 8 y media a 10 de la mañana, ahí es hora buena vuestra que tenéis, antes de acostaros. Y los lunes... antes, 10 horas antes de acostaros, igual. Y los lunes de 2 y media a 4 de la tarde, pues eso, para cuando estéis a punto, pues ya estáis a punto de comer por primera vez después del viernes, pues eso. Cambiando de los siempre raros a los Chorlito Head de fondo. Pocas ráfagas más, porque nada, este tema que acabamos de escuchar, dedicado, pues como decía, para la gente de los Cancerberos, que ya los tenemos aquí y que sabía yo que les iba a gustar, como de hecho así ha sido. Ya hay un disco vendido, o sea, de hecho, o sea que, así que nada, bueno, sin más dilatación, os recordamos, antes de poner un tema de los Cancerberos y de pasar con la entrevista, que también vamos a contar con la presencia durante el programa de hoy, pues de un par buenos amigos. Un par de comentaristas especiales que mandamos. Los teutones. Mandamos a Berlín hace... teutona más una que la otra. Pero. Sí, bueno, sí, claro. Hay una más teutona, espero que no nos esté yendo desde la furgoneta mientras esté camino aquí. Pero bueno, ha sido dos enviados especiales que mandamos a Berlín a la cosa de tres semanas, un mes, a ver qué se contaban de Punk and Disorderly, de sus... Sí, concretamente el 2 y 3 de marzo. Lo sé porque ese 3 de marzo nos jodió el batería un concierto en el que teníamos que tocar. Bueno. Bueno, en fin, nada, que los Kiste y los Charles Bronson Discipline se lo curraron sobremanera. En fin, pero eso será la segunda parte del programa. ¿El qué? ¿Los Charles Bronson Discipline y los Kiste? No. Ah, vale, el comentario del los teutones y teutonas. Vale. O los bávaros. De Teutonia. Vale. Pues nada, aquí los tendremos con todos vosotros en nuestro estudio online. Os recordamos que, como decía, y antes de poner el tema, que todavía queda una entrada en el aire para quien quiera ir mañana al concierto de los Lendakaris Muertos, que estarán tocando junto con el Rey de Espaldas y un grupo qué que se llama... Qué gran nombre también, sí. El Rey de Espaldas. Y los Puñalada, un grupo que se llama Puñalada. Y nada, eso será ahí en la sala KGB, en la calle Alegre de Dal, en el barrio de Gracia. Y pues lo dicho, para quien no se haya dado prisa en pillarse su entrada, pues una entrada aquí, gentileza del Pánfilos. Solo llamar... por llamar al 93-317-7366. Voy a decirlo lento, que se impiden que no vocalizo. 93-317-7366. Será por eso que nos llaman. Está la gente ahora tirándose de los pelos, queriendo conseguir esa entrada que falta de los Lendakaris Muertos. Les falta un número, ¿no? ¿Sabes? Entonces, rollo, ah, pues habéis cogido el boli algún día. Que se le ocurre. Que se le ocurren, que se le ocurren, joder. Como Ana Curra. Así que lo dicho, pues recurso fácil, primer tema de los Cancerberos. Sí, no, bueno, en cualquier caso es el que han elegido ellos y nos lo presentarán debidamente una vez escuchado. Así que vamos a, pues eso, a escucharlo. Venga. Continuando con nuestro grito vomitivo justo aquí al lado del liceo, pues qué mejor que pasar a comentaros y anunciaros ya que lo tenemos confirmado. Otro de los conciertos y seguimos uno tras otro. Seguimos, seguimos. Ya, si no me equivoco, aquí desde el Pánfilos pues debe ser el quinto, dos que hicimos dos cafetas. Y bueno, pues otros dos conciertos que llevamos seguidos. a principios de febrero, a principios de marzo y ahora a mediados de abril, que va a tener lugar de nuevo pues otro bolo, aquí sí, montado con el sello inconfundible del Pánfilos. Exacto, seguimos sin movernos del Hospitalet, esta vez desde el Centro Social La Ópera. Vamos a hacer un concertillo, esta vez le toca el punk rock. Y vamos a montar un bolillo en el cual están tocando, aparte de grupos que ya habéis oído muchas veces por aquí, como Electric Terror Shock o Rocaína, pues a este pedazo de grupo de punk, de punk rock por cojones, como he leído por ahí, que se llaman Cancerberos. Y bueno, tenemos aquí a un par de ellos. Y bueno, que se presenten ellos mismos, que ya son mayorcitos, ¿no? Hola, buenas noches. Aquí muy buenas, muy buenas, Julián. Bueno, pues aquí tenemos a Cancerberos, que vienen con un disquito bajo el brazo. Ya rodaron los dados. ¿Qué tal? ¿Habéis tenido muchos problemas con el juego o...? Y con el dinero. Y con el dinero, ¿no? ¿Quién ¿Quién llega a final de mes? Ni Dios. Tiene un problema con la... No, si yo no tengo ningún problema con la bebida, si a mí me gusta, ¿no? Es la bebida la que tiene un problema conmigo. Como que risa con la droga, ¿no? Bueno, pues problema con la droga, ¿no? Con la policía, con la droga, ¿no? He hecho un firme propósito este año. No me voy a drogar más, pero tampoco menos, ¿sabes? Ahí la has dado, ahí la has dado. Claro, ahí la has dado. Mira, mira, no lo había pensado ese, ¿eh? Hombre, mira, nen, yo, acabo de hacer un propósito para este fin de semana. Yo el otro día recaí, nen, en la droga, ¿sabes? Estaba celebrando que las había dejado, o sea, que... Bueno, pues eso, ya con esta introducción patrañera típica del Pánfilos, sí, psicomana. Pues bueno, pasamos pues a hablar de Cancerberos. ¿Qué nos traéis bajo el brazo? ¿Qué es este disco? Pues son 12 cancioncillas. No había presupuesto para grabar más. Tampoco que si no lo has perdona, pero 12 temazos. 12 temazos. Joder, bueno, hay un temazo de la trapera si y lo miramos como temas, son temazos. Si lo miramos como temas, son temazos. Pero como canción, son cancioncillas. Los otros 11 eran excusa para grabar este tema de la trapera. 12 coplillas. O sea, ahí, decía por su camino. Los del sello decían que... Realmente queríamos grabar un chingo de una canción, ¿sabes? Pero hemos tenido que poner el relleno. Que como en el CD entran 74, que por lo menos llenáramos la mitad. Así que tuvimos que meter 11 así a toda prisa. O sea, como un equipo de fútbol, ¿no? Y una versión de la trapera, porque por supuesto no le va a hacer de otra cosa. De hombre, trapera. Pues si se hace, se hace la trapera. O sea, si no, no se hace. Bueno, pues este disco que... Si se hace, la hace quien la hace también, ¿no? Por lo menos que la cante el autor, coño. Claro, es lo que dijimos. Claro. Que la cante al Morphy. Si la tiene que joder a alguien, que la joda él, ¿no? No, porque para que la haga bien, la haga él, porque nos lo hacemos nosotros, no. Bueno, pues no sé, del disco hablamos luego si queréis. ¿A qué? Historia, a ver, del grupillo, ¿qué tal? Porque no acabé de salir de la nada, ¿no? Siempre estamos. Sí, porque como el hebreo nos tengo que contar la historia. El hebreo. ¿Qué tal? Estamos siempre en segunda vez regional y a mucho gusto y con mucho placer. El punk rock en este país es así, es lo que nos toca y lo disfrutamos. Como un cerdito en un lodazal. Ahí está. Sí, sí. Pues no sé. Cerdito valiente. Vamos, por. Me he infiltrado en esto. Rebelde. Babe. El cerdito punk rocker, ¿no? Bueno, pues no sé, así infiltrándome en estos medios perversos y malignos como son internet y son vuestros espacios estos. Bueno, se puede leer la historia vuestra y tal. Y vamos. Lo primero que sorprende es que había un montón de cambios, ¿no? Bueno, no, más que cambios, que la banda se formó de restos de otras, ¿no? Pues de gente que había salido de los Warriors, de Snobs de Donosti, de Discípulos de Dionisos y también del Homicidio. Entonces, cogiendo un poco las sobras de aquellos grupos, pues salió Cancerberos. Viendo los antecedentes, se podría decir que también se cogió de arrestos de otras. Digamos, yo lo definiría como lo mejor de cada casa, ¿no? Nuestras madres están orgullosas. Que al menos estemos ocupados en algo. Lo mejor de la casa de los chorlitos que era el mueble bar, o sea que... Bueno, pues yo qué sé. Yo es que siempre se os ha visto ahí en escenarios tocando... Bueno, en escenarios o no escenarios, porque a ras de suelo también se os ha visto varias veces. A ras de calle incluso. Sí, porque somos muy de la calle también, como vosotros. Sí, y a mucha honra. Sois callejeros, os definís como old school rock and roll. Sí. Rock and roll de vieja escuela. Y barrio bajeros. Sí, nos gusta además. Sí. ¿Qué opináis? El espíritu de barrio es súper importante. ¿Qué opináis de todos estos grupos que dicen que hacen rock and roll y luego no han pisado hace meses que no han pisado en la calle? No tengo que decir nada, pero eso es un basura. Yo no, esta es que está... No decías que no ibas a decir nada. No veas. Claro, el que primero te lo vidilla, primero te vidilla. Es el síndrome de Dioniso, ¿sabes? Que les hace acumular basura en casa y no sale nada. Primero te vidilla y luego castaña. Exacto. Es de Diógenes, perdón. De Dioniso son los discípulos. De eso podría hablar yo, que casi me quema la casa una vecina con síndrome de Diógenes. Sí. Aficionada a recoger exclusivamente papel de periódico y envoltorios de yogures. Bueno, oye. eso no sería por una exclusión. Yo para mí que escuchaba el Lendakaris muertos por lo de lamer tapas caducadas de yogur. De yogur, para ver si le tocaba un viaje a visitar a Soria el Carrefour. El síndrome de Diógenes se tiene por un síndrome así como de esto, pero no, está muy especializado. Los hay que recogen tapas de yogur y los hay que recogen. Hombre, los hay que se especializan en distintas ramas, ¿sabes? Ahí puedes coger cheques en blanco, ¿no? No, mira, oye. No, ese no me parece mal síndrome, ¿ves? ¿A que no? Oye, ahora que lo dices. Sí, el de Dioniso sería el de chicas en blanco. Sí. Ahí, ahí. Bueno, pues eso, seguir contándonos, a ver, ¿de dónde veníais? Que cómo dio el ramalazo este de Moon Rock, pues sabemos que erais heavies, aunque lo hayáis comentado fuera de antena, no vais a librar. El tema de abandonar el heavy, por lo menos en mi caso y en el de guitarra, eso es un tema... Perdóname que lo matice, abandonar el heavy, pero mañana se va a ver a Creator. Bueno, un inciso ahí. Abandonar la estética heavy, digámoslo así. Es un tema capilar, ¿no? La alopecia obliga. ¿Y qué te tiene que ver Pilar entonces? Deja a Pilar en paz. Bueno, pero a ver, ¿a quién de lo que está escuchando ahora mismo el programa no le gusta ACDC? A ver, que levante la mano. ¿Verdad que no? Ahí es que paría. ACDC yo no los considero heavies. Es que es rock and roll. Es rock and roll. Vale, eso es rock and roll. O sea, no... A ver, los típicos grupos heavies... Como heavy puro sería Iron Maiden y Judas, ¿no? Pero es que también nos gustan Iron Maiden y Judas. Sí, en cada estilo hay un montón de bandas que te pueden molar. No tiene por qué cortarte. Exacto, ahí está la variedad. Corta tú. Claro. Nico Cristales. Bueno, y yo qué sé, contarnos qué más, cómo fue. O sea, porque de conciertos sabemos que habéis tocado con infinidad de grupos. Habéis tocado un montón de peña. El Juano y yo, después de Warriors, nos dio un día en el 2002. Vamos a montar una bandilla los dos, ahí Chino Chano haciendo cancioncitas, sacaba la canción, la música, yo sacaba las letras, descubrimos que estaba por aquí el Fossi, guitarra ahora, que sigue todavía, y luego localizamos al Alvarito, había sido batería de discípulo de Dionisos, Fossi había sido guitarra de Snobs, en Donosti, y los dos estaban trabajando aquí. Hostia, pues mira, en un momento dado montamos una banda para pasárnoslo bien, vale, y pasamos un mini CD, sistemillas. ¿Esto nos remontamos al año? 2003... 2004 ya es cuando grabamos el primer CD. Al poco, el pseudo bajista, que paso a decir su nombre porque era un cretino, paso a hacerle publicidad. Tampoco voy a decir nada de él, ¿no? Pero era un cretino. Era bajito mental y bajista. Bueno, entonces tuvimos la gran oportunidad de conseguir a Breo, que es un máquina, y aparte con bastante cultura musical, pues entonces la cosa se fue encauzando mucho mejor ya, mucha más implicación de todos, y hasta ahí, hasta que entró Edu. Después, grabamos el EP con Álvaro y al poco ya entró Edu, que había estado con Breo tocando en Homicidio. Grupo paralelo, además. Paralelos. Íbamos a ver Homicidio, Homicidio iba a vernos a nosotros. O sea, os veíais unos con todos, compaginabais. En las barras de los bares y en sitios más peligrosos. Vamos, que os echaban de los mismos sitios, ¿no? Exactamente, a las mismas horas. Más o menos, qué curioso, ¿eh? ¿Cómo lo llevabais el tema este de compaginar? Cerrando bares. Tanto proyecto paralelo. Bien. Mejor eso que estar en un equipo fútbol sala. Como tampoco es aquello que. Os haga tantos conciertos. Que reclame una dedicación exclusiva. Dos grupos se pueden compaginar bien. Sí, sabiendo que estamos en un país tercermundista, musicalmente hablando. ¿Sí? Sí. ¿Tenéis esa opinión, ese concepto? Sí, por parte de los medios, pero la gente no. Por parte de los medios. Nos tienen a todos súper censurados. Bandas que os pueden gustar a vosotros o a nosotros, que más o menos son las mismas. Ya sabes quién controla los hilos y sabe cómo son hijos de puta. Sí, respecto a este tema, a mí me ha sorprendido muchas veces. Por ejemplo, tío, que viene cualquier grupo de estos, entre comillas, alternativo, moderniki, que en verdad lo conocen 300 pijos o que están puestos en la movida del mundo sonoro y no sé qué movida. Y viene este grupo de gira de Bélgica, de un pueblecito pequeño y... ¿El mundo sonoro no es un catálogo de ropa? Sí, más o menos. Pero lo que pasa es que viene con maniquís, ya. Los maniquís se los curran mogollón, ¿sabes? Y viene cualquier grupito de estos y le van dando bomba y cancha y noticia que vienen tal, igual. Luego te vas al concierto y son... Ahí 100 colgados, ¿sabes? Y luego cualquier concierto de punk en cualquier casa que no se entera ni Dios, ¿sabes? Se te juntan 1000 personas, ¿sabes? Viendo por Dotaino o algo así, ¿sabes? Y eso no sale. Esos son los que valen, esos bolos son los que valen. Hombre, vaya, si valía ese 1000 personas ahí y en tantos otros, o sea, que, pues como tú dices, tampoco reciben ese interés ahí. El ejemplo de Piperrack la semana pasada, por ejemplo. Y suscitar, o sea, uno de los ejemplos con Piperrack, ¿sabes? Y no era tampoco el único. Y por calidad no será, porque, por ejemplo, grupos como vosotros o 1000 grupos de por aquí, ¿sabes? Les damos y no es por ir de sobrados, pero les damos mil patadas a grupos que vienen de fuera, pero que como hablan en inglés o, y son de Berlín. Y pero decir lo mismo, ¿sabes? Que estamos, bueno, hablando nosotros, ¿eh? O sea, sí, hablan, sí, de, lo sí, mismo, hablan, ¿eh?, de lo mismo. No, pero también hay el tema físico, claro. No vas a comparar un rubio, ojos azules, 1.90 con nosotros, que somos unos... Te veo bastante, claro, traumado con el tema del físico, ¿eh? Te veo que han venido, claro, aquí. Sácalo todo, ves, sácalo todo. Ojos marrones, patillas, garabatos. Y encima españoles, barriguilla cervecera, barriguilla cervecera, pues ya está. Claro, y lo de ponerse alitas de ángel y tal, ya lo ha hecho el de Turbo Negro, o sea que ya está cogida esa idea. O sea, a ver qué coño, ¿por dónde coño salimos ahora? ¿Sabes? Que todo para él, ¿eh? Lo ves desde el rímel, todo para él. Las alitas, la se las pone. El rímel asonante, ¿eh? O consonante, ya se sabe. Consonante. Siempre, yo, sí. Charlie Rímel. Para mí Rímel solo ha habido uno, Charlie Rímel, ¿sabes? Y el cinco de los muchachos, ¿no? Así que... Pero bueno, pese a ser tercermundistas, conciertos a Cancerbero no le han faltado. No, aunque, o sea, no os prodigáis mucho, estamos, de todas maneras, no os prodigáis mucho. También a veces nos quedamos de vicio todos, ¿no? Eso, pero, eso te iba a decir. ¿Sí que crees que en parte también un poco... uno llega a un momento en el que no sabes si una cosa es producto de la otra, ¿sabes? O al revés. ¿Pero no crees que en el fondo viene a ser también reflejo de lo que... de esa poca atención que se percibe en los medios? Eso pues, es. También, no, por parte de la gente no. Por parte de la gente hay gente que está con las orejas bien preparadas para escuchar muchas cosas y va a muchos, sí, conciertos. Sí que es cierto que, la gente que, sí, que hay gente. Pero ¿no crees que por otro lado también hay excesivo... hay pues cerrazón mental, bastante, sí, esquema cuadrado, sí, sí, sí, en ese, sí, sentido? Y como muy criticar enseguida que alguien despunta. Sí. ¿Sabes? En ese sentido, o sea, muy rollo... O sea, si alguien despunta o si alguien mantiene... Tira por tierra. Mantiene una línea, etcétera, etcétera, pues un grupo del guiri no se suele mirar con los mismos ojos y medir con el mismo rasero que si un grupo de aquí pues empieza a despuntar o empieza a... Completamente de acuerdo. Por determinados, bueno, festivales. Como que da rabia, ¿no? Como entonces, que no grupo entonces, porque ellos. Como mínimo, lo que me parece evidente es que es una doble vara a la hora de medir. Entonces... sí, eso, por lo menos esa opinión me parece un poco contradictoria en ese sentido, ¿sabes? O opinas una cosa para todos o opinas la otra cosa para todos, ¿sabes? Pero yo luego aparte tengo una duda que... A ver qué opináis vosotros, ¿sabes? Por ejemplo, en el extranjero no tienen miramientos. Allí montan un festival y tocan igual grupos de punk rock, como, sí, señor, como sí, grupos, señor, de punk político, como grupos ya, de hoy, ya, ¿sabes? Ya sé por dónde va, ya sé por dónde va. Y aquí... Os estáis jatos de tocar vosotros, por ejemplo. Y nosotros también. Y no hemos coincidido nunca, ¿sabes? Y somos... En verdad, vamos a los mismos bares, pisamos la misma calle... ¿Sabes? Acabamos conociéndonos entre todos, ¿sabes? Sí, aquí es un poco... Y no sé qué coño pasa, tío, que Cancerberos o tocan con el homicidio o con tal, y otros grupos tocan con otros grupos y tal. O sea, no hay posibilidad de mezclarse. Un poco a esto también, ¿sabes? O sea, esa es una de las funciones que hemos querido hacer siempre aquí en el Pánfilo, ¿sabes? De decir, pues a ver, si a mí me gustan Cancerberos, sí, y me gustan los... Eso. Yo que sé, que sea cualquier grupo de punk. Claro, pues los eléctricos. Pues los mezclamos y punto, no hay ningún problema, tío. Y la gente. Yo iba 19 años yendo al País Vasco a tocar cuando estaba en El Legado y luego en Warriors, ahora en Cancerberos. Y sigo disfrutando con esta banda como con la primera con la que estaba. Y hemos tocado con bandas heavies, con bandas de punk, con bandas de pop. Y ningún problema, tío. Ahí está, o sea, eso está perdiendo, por ejemplo. A ver, que me mola que cada uno haga su opción y ya está. El rey del heavy, tú. Y ni más ni menos. O sea, aquí nadie más ni nadie menos. O sea, disfrutar, cada uno sale en su punto y pasárselo bien, tío. Claro, lo que importa. A desahogarte, tío. Lo que importa en todo caso, más bien. Es un poco... Pues, el estilo es lo de menos. Claro, sino la actitud, ¿no? Sí, sí, que te lo creas y lo sientas. Exacto. O sea, ¿tú crees que aún así, pues aquí... ¿Cuál ves tú que es un poco la zona? Pues aquí dentro... Has hablado de que has ido a tocar mogollón ahí por el País Vasco. Y pero, me vienen a la cabeza pues grupos de los que hemos estado pues aquí mencionando, ¿no? Pues sí. Como Señor No, que hablaremos de la implicación que han tenido aquí, bueno, en este disco vuestro. Nuevo Catecismo Católico, Discípulos de Dionisos, que hablabas, sí, que vuestra batería fue pues de discípulos, o es el de, sí, discípulos, sí, de Dionisos. Sí, uno de los mismos fundadores de discípulos. El País Vasco, pues, o sea, tiene bastante cantera en este sentido, pero ¿crees que no le va la zaga, pues, Madrid? Aquí también hay mucha cancha. Lo que pasa es que aquí los medios, o sea, yo no entiendo que haya una revista gratuita como puede ser el Mundo Sonoro, supuestamente, y no haga publicidad a otros grupos que no sean los que a ellos les gusten. Claro, no, los que ellos venden. Eso del emocore a mí no lo sigo sin entender, porque son grupos de aquí cantando en inglés, universitarios que no tuvieron su época de futbolines y como cantan en inglés porque no tienen nada que contar. Claro, que no han vivido nada, ¿qué van a contar? También lo que pasa en el País Vasco que hay mogollón de circuito de conciertos. Hay infinitamente más que aquí en Barcelona. Allí los grupos de punk rock del País Vasco te están tocando por las tres provincias cada fin de semana, si quieren, en un sitio diferente sin repetir. Y esto aquí en Cataluña es prácticamente imposible. No hay salas, no hay no hay sitios en para estar girando. Y ellos... Coño, en los eso sí que... Es que a mediados de los 80 Barcelona era súper rockera. Yo la recuerdo con mucho cariño, era una ciudad súper rockera, cosa que Madrid no era, con toda su movida madrileña. Era pop de pijos la movida madrileña, en realidad. Y aquí había rock and roll, con mayúsculas, o sea, hablando sí. Desde punk, barrio bajero, como podía ser La Trapera, hasta Desechables, o sea, había, y hasta hardcore, Subterránea, que es una grandísima banda, o Lodi Social, o sea, y ahora veo que parece que está como todo como apaciguado, ¿no? Sí, ¿sabes lo que quiero decir, no? Sí, sí, bueno, sí que se por lo... Por parte viene. De los medios, ¿no? En sí la calle se, no. Sí en la calle sí se respira, en la calle sí se respira. Pero que en los medios parece que como que no les, se les da no, cancha. ¿No crees que también al mismo tiempo, como pues como apuntaba aquí Zaguán, pues hay bastante, ¿sabes? Cada uno en su rollo y, ¿sabes? Unos con su circuito, con sus grupos... Sí, lo veo un error eso, lo veo un error. ¿Sabes? No sé, yo personalmente por lo menos... Percibo eso, ¿sabes? Un poco esa guetización. Tiene que haber caso. Un poco más de mezcla. No digo que sea buscada, en cualquier caso. Quizá tal vez sea inconsciente. O supervivencia, quizá. ¿Sabes? Pero sí que, un poco al hilo de esto, pues también por eso comentaba el tema este de a veces pues los esquemas estos tan cerrados y tan cuadrados, ¿sabes? Que hay peña que de sus comodines no salen y de ahí no los saques, ¿sabes? Entonces... Pero bueno, yo creo que por eso... Yo creo que son los años que te van curtiendo y te van demostrando que bueno, que hay muchas más opciones, aparte de la tuya. Exacto. Sí. También son los años, ¿eh? Y que el que vale, vale, y el que, ¿sabes? El que te llena, que da igual la música que hagas, ¿sabes? Exacto. Aún así, y es verdad, o sea, hay peña que igual con 30 años, pues escucha mogollón de música, pero igual más tirando a un rollo hacia el, pues un hardcore, el cruz, lo que sea, no sé, y ¿sabes? Pero aún así... Pues los conciertos son de ese estilo concreto, preciso, ¿sabes? Que, sí, pero estoy más con la idea que tienes tú. Sergio, tú igual que eres de una quinta más, un poquillo más que nosotros, tú igual lo has visto, ¿sabes? Que antes en los conciertos de barrio, en fiestas y eso, pues igual tocaba un grupo de heavy. Sí, señor, es que era así. Luego uno de punk y a lo mejor había uno que hacía country, o sea. Y todos mezclados y todos luego bebiendo cerveza. ¿Por qué? Porque en la plaza estábamos mezclados y fumábamos los porros juntos. Porque éramos los mismos. En realidad éramos los mismos todos. Claro. Ya los chavales. Éramos los que no íbamos a las discotecas y montábamos el grupo. Éramos los chalados del barrio, que decían que éramos músicos. Ya, ahora los punks van a las raves. Bueno. No, perdona, algunos. Exacto. Bueno, algunos. Mejor dicho, los punks no van a las raves. Bueno. Así que. Hagan lo que quieran. Bueno, pues hacemos un intermedio. Hacemos un inciso porque ellos a mí esta subida y bajada de escaleras. Me ha matado. Sí, no, pues nada, metemos otro temilla de los cancerberos. ¡Hala, venga! Aquí, ahí, hola. Ahí los espérate, que ahora te presentaremos nuestra teutona preferida. Que nos va a contar. Hoy me desnudo, como no, no pongas los dientes largos a los oyentes, no? Que ellos no te ven cuando te desnudas. ¿Y por qué no? Así que bueno, el tema que vamos a poner de esa versión de la banda trapera es el número 10. Pues venga, pues vamos a esta, por ejemplo, esta la de Peña que no, ¿sabes? Que no ha salido del Berrak y dice, bueno, está bien la canción, pero ¿de qué me hablan de skate? ¿De quién son? Los skaters estos. Bueno, pues la trapera hablan de monopatines. No, La Trapera, para decirlo claro, era una banda que era el año 79... 78-79. Y grabaron el primer disco antes que los Spistols, ojo. Sí, señor. Al loro, ¿eh? Que eso se dice rápido, ¿eh? Eran de Cornellá, cuando las calles no eran de asfalto, estaban llenas de barro, y cuando había mucha pobreza. Sigue siendo la misma, lo que pasa es que ahora parece que como tenemos MP3 nos olvidamos. Exacto. Pero sigue siendo la misma, ¿eh? Claro. Y ¿vale? como ponen... Y entonces en el círculo estaba pues Marina Rousset, Juicy Jack... ¿Os suena de algo? Lo que está pasando. Sí, Juicy Jack, por fin, llevo años esperando, por fin. ¿Os suena mañana da su último concierto, tío? ¿Os suena de algo esas revistillas? Para reinventarse. Parecidas a Pack de Show y todas estas cositas. Cuando sale Sopa de Sobre y todas estas cosas. Vale, pues todos esos cumbayás que olían a incienso estaban rompiendo las ondas. Y salió La Trapera y fue una patada en el cielo de la boca a todos estos hippies de mierda. Y buen rollo. Y La Trapera fue eso. Hasta los Caca Deluxe, cuando tocaron en Madrid, se cagaron las patas abajo. Porque los Caca de Luz eran Boniem. Por cierto, tú sabías una anécdota que comentamos hace poco en un partido. Eso mismo iba a decir ahora mismo. En una entrevista que le hicieron a Trapera, dijeron... Había una anécdota de un concierto. Se había que tocar una vez con uno de los... No me acuerdo cuál, de los Deep Purple, que venían solitario. No sé si era la batería uno de ellos. Y cuando estaba tocando el Smoke on the Water, los de La Trapera se mosquearon con no sé qué historia del panel y no sé qué, y le hicieron claca. Sí. Le quitaron la luz y se fueron corriendo. Sí, justo cuando salía el humo, en medio de la Smoke on the Water. En medio del Smoke on the Water, ¿sabes? Para, wow, mira que me cogieron el momento exacto, ¿sabes? Gracias al punk rock, pues, digamos que estamos mejor. O sea, se acabó con basura como Yes, como Asia, como Genesis, todo ese puta escoria. Había que acabar con esa basurilla. Con Genesis no se ha acabado. Bueno, no. A ver, si hay dos tíos a los que tengo ganas de pegarle dos puñetazos son Phil Collins y Sting. En ese orden. Pues mira, vuelve Sting. Genesis y vuelve Police. Pues yo. Vale. Pero oportunidades no será. Todo lo malo vuelve. Pues yo, con 6 años, aparte de, como os comentaba, heredar de mi viejo el irme a la cama a sobarme escuchando la voz del butanito, pues con seis años. Yo también le daba yo bien. Con seis años le pedí de regalo de cumpleaños a mi viejo. Ahora que hablas de Phil Collins. Phil Collins. Mira, ya lo que dices, Mickey, que esto se oye, ¿eh? No, sí, tranqui, sí, ya he puesto Roxette, hombre. ¿Qué? No, en Radio Bronca. ¿Cuándo has puesto? En Radio Bronca, sí, en Radio Bronca. Que no me puedo ir un día a dejarte solo, ¿eh? No, tranqui. Le pedí Phil Collins, Jason Donovan y Michael Jackson. Sí, es que y me trajo Phil Collins, Jason Donovan y en vez de Michael Jackson me trajo Los Inhumanos. Esos no son los tres reyes magos. Hostia. Esos son los tres reyes hijos de puta. Un daño, ¿eh? No, era mi cumpleaños. Bueno, como lo veis, no lo ha superado todavía. Hombre, está aquí ello. Estoy, a mucha honra. Así que nada, pues eso. Bueno, Tevilla. El tema número 10, el monopatín. Temazo, perdón. Ay, por cierto, que va a salir de aquí a poco el libro de La Trapera. El libro, venga, vamos. Escrito por Jaime Gonzalo, que va a salir de aquí a poquito. Ahora hablamos de él también. Escupidos de la boca de Dios. We'll be right back. Bien, pues continuamos aquí en la sintonía del Pánfilos. Os recordamos que estáis escuchando Radio Contrabanda en el 91.4 de la frecuencia modulada. Y os recordamos también que aún permanece ahí en el aire. Está para quien cierto, la quiera. Está cierto premio. Para quien la quiera, esa entrada que tenemos a vuestra disposición, a la disposición de la persona que se afane ahí en llamar. A nuestro número de teléfono es el 933177366. Repito, 933177366. Y pues nada, cortesía aquí, pues muy generosamente de parte del Pánfilos, gozaréis de una entrada para este concierto que tendrá lugar mañana en la sala KGB y en el que van a estar tocando los Lendakaris Muertos, el Rey de Espaldas y los Puñalada. Y bueno, vamos a seguir con el programita. Tenemos ya a nuestros corresponsales en Berlín, Charret y... Los tenemos aquí. Los tenemos aquí presentes, Charreto y Chris. Y estamos hablando con Cancerberos. Bueno, hablando que, de... que nos hagan un hola para... Hola, muy buenas. Hello. A ver, sí. Se oye, bien. Sí, es que claro, como uno que sigue en batería y tal. No, a lo mejor en alemán se entiende mejor. Valga, entre uno que es batería y no está hecho los micros. Sí, y yo creo... Eso es verdad. Elegí el instrumento por eso, porque me podía esconder detrás de un plan. ¿Sabes? Yo como la cagué ya con bebé vino, pues dije, en la radio sí que pillo la mesa, ¿sabes? Bueno, pues estamos hablando aquí fuera de micros de conciertos con los Cancerberos, movidas que habían tenido, bueno, de conciertillos que habían hecho guapos, como el último homenaje a la Trapera, el cual hicieron de banda acompañamiento de esa gente. También he leído hoy en vuestra historia que habéis tocado con un montón de grupos guapos, los Hardons, los australianos, esta gente. Sí. Los Lucifer, llevarte de aquí con la creme de la creme, con Capaces, con Señor No, con Bullet Train. Capaces es una buena banda, además. Sí. Muy buena banda. Oye, bueno, sé que alguna vez algún hemos concierto tocado hasta con unas reinas del hard rock con los ingleses, aquellos, ¿cómo se llamaban? Reinas del hard rock, ya se suena mal. Ya, sí, no, ya suena mal. Rollo maquillado, pañuelo. Reinaza de Los Ángeles. Con todo el glam ahí, ¿no? ¿Cómo se llaman? ¿Tú dónde eres? Yo de Los Ángeles. O sea, sin sexo, ¿no? No me acuerdo ni el nombre, pero petaron la sala. De... No quieres acordarte, no quieres acordarte. Que no lo olía, en vez de oler a cerveza y a porro, olía a laca todo el rato. Soy una laca. La que pinta uñas, ¿no? La que pinta uñas. Tú tendrías que acordarte porque le robaste una caja de CDs. O sea que... Pero eso queda, a ver, bajo mesa. No, no, os hemos traído a que contéis estas cosas. En Inglaterra no se escucha esto, ¿no? ¿Cómo se llama? Estaba muy chiquito por aquí. Los Quireboys, ¿no? Los Quireboys, que en inglés significa mariconcillos. O sea, que no haya ni a mariconazos, ¿no? Quire es maricón. Quire, el Quire. Claro, Quireboys. Quire, ya. Ah, boy. Y bueno, aparte, ya después de coderaos con este tipo de gente, ya después ya ir a la Cruz de la Muerte a tocar ahí en muchos conciertos. Después del concierto, es un bar de mi barrio jugar al dominó. Dijiste, hasta aquí hemos llegado, ya no. No, ya no aguanto más la calle más. No más. Y bueno, pues. ¿Y cómo tenéis de conciertos? Así próximamente, aparte de este que montamos el 13 de abril en la ópera. Tenemos eso, el 13 de abril en la ópera, el 14 de abril en la Capsa del Prat, con Angry Man, que es un grupo que no es nuevo, pero lleva un poco rodando, pero es peña de... De GRB, ¿no? Pues de GRB, Loat, Sueño Eterno, también habían estado en Subterranean Kids y por ahí. Uep, son palabras mayores. Hombre, sí, no. El boliche, tío, una de las mejores baterías por del cierto, mundo. Por cierto, hablando de boliche, ¿cómo ha sido la movida esta de sacar el disco Love Live? Porque hacía tiempo desde el de Cuarto Rage, que yo personalmente no había que... Sí, lo han reactivado el sello ahora, han reeditado, ¿sí?, el primero de... No, el último que habían sacado Capaces. Se saca el nuestro y querían sacar uno de una chavala americana, bueno, canadiense, que se llama CJ Sleece, que va en plan Gigi Allen, pero enseñando las tetillas. Es rollo Texas Terry, no lo... pero... Es que es otro nivel. Bueno, un poco más tetillas, ¿eh? Un poco más decente. Pero que al final no ha podido salir. No tira los tampas, su caos al público, ¿no? No, eso. No, va más. Vale. Tiene más glamour. A qué huele las nubes. Y bueno, y... Hablando del disco este que habéis grabado, este que ha sacado online, que... O sea, hay un montón de colaboraciones aquí, ¿no? Lo habéis grabado con... Os lo ha producido gente de Señor No, pues sí, os lo ha grabado. Xavi de Señor No. Luego ha tocado la guitarra también Juano, que tuvo que dejar el grupo por tema sanitario, bueno, por una... Tema de tendones, ¿no? Sí, yo hemos oído hablar de eso de los tendones. La tendinitis hace estragos. Hasta conmigo tocando me opero el viernes. Yo. Sí. Porque no puede. No puede mantener un concierto en directo de 20 temas, o 14. Vendrá de todas maneras cuando toquemos en el Magic. A echar un Remember, ¿no? El 15 de julio vendrá, sí, bueno. Bueno. Eso, el disco lo estaremos no presentando. Sino disco que ya quedan poquitos, ¿no? Discos. Sí, lo estaremos despidiendo el 15 de julio. Adiós, ¿no? Magic, sí, ha sido un placer, pero. Tiraremos el último por ahí. A ver, el último dado. Al que lo coge. ¿Y para cuándo el próximo? De momento estamos ahí a ver si hacemos algún tema nuevo, porque con el rollo de que hemos estado tocando bastante no hemos tenido tiempo para sacar temas, o sea, ni nada. De momento tampoco hay producción propia ahí a saco. ¿Sois de los que os cerráis ahí a sacar temas nuevos, no? Sobre todo a disfrutar, o sea, nos metemos en el local a disfrutar. Pues me refiero que cuando tenéis bolos y eso os centráis en, en el repertorio, sí, cuando no tenéis bolos a sacar temillas, ¿no? Sí, exacto. Sí. Bueno. Por suerte de momento no nos han faltado los bolos. El público se merece todo el respeto del mundo. Bueno, teniendo en cuenta que el público es lo mismo que los de arriba. Bueno, vuestro público y nuestro público sí. Ahora, si no me dicen mañana, toco en el liceo. Salgo borracho. Ahí salgo borracho. Pero, por ejemplo, me dicen en tocar en una casa ocupa. ¿Vas a tocar en la ópera? Pues no, ahí voy sereno. Pues del liceo a la ópera. Bueno, pero en la ópera voy a ir de puta madre, voy a ir centradito a mi rollo. Pero me dicen en el liceo, ahí todos encorbatados, pues ahí saldré borracho de vino, como podía ser Tom Waits. Con la camisa manchada de vino. Bueno, yo qué sé. Que también tenemos que, para lo que queda de programa, hemos estado aquí todo el programa también hablando con la gente y de puta madre, y seguimos con ellos, de hecho, porque siguen aquí los micros subidos para que también vayan diciendo la suya, pero... Muchas gracias por todo. Nada, a hombre, vosotros. O sea, no, las gracias guardárosla para cuando acabe el programa, porque, hombre, está claro, porque aquí seguimos todos un poco de cherrameca, así que, nada, que hablábamos de CDs y eso... CDs en fila. Ah, hombre, siempre. No me falta decirlo. Ahí nuestro programa, el Pónfilas. El Pónfilos y el Pónfilas. O sea, aquí no hacemos distinción. Pues yo las pongo. Aquí no hacemos distinción de nada. Tenemos aquí con nosotros también a la Cris y al Charreto. Ya les hemos saludado antes, pero volverlo a hacer, por favor. Hola. Bien. Se oye bien. Con esa voz hay gente que ya no necesita ni... El micro intimida. Sí, nada, hombre. Tranqui. Ya será menos. Ya, pero es que venta la vergüenza. Trátala con cariño. Primero te deje un poquito que no te muerda. Ya, no sé, lo veo así tan suave. Y bueno, pues también tenemos al Charreto. Oh, ¿para qué hay? Pues nada. Habíamos venido aquí a hablar de lo del Bungal Disorder. Cogiendo el timón. Es más, le dije a Zaguán que si podíamos venir porque salí indignadísimo del puto Bungal Disorder, pues... por lo menos el de este año. Primero, la organización. Él ha venido a rajar y no se va. Y no se va a ir sin rajar. Yo he venido aquí a hablar del Bungal Disorder. He venido a hablar de mi libro, joder. Es que ni para comprar, vamos. No, hombre, a ver, también dice grandes descubrimientos de grupos. Yo ignorito de mí. Pero bueno, lo primero. Organización. Sí, organización nula. La organización nula. Estuvimos durante 30 minutos, 40 minutos en la cola para entrar el primer día. Nos llovió, nos granizó. No es broma. Eso se llama Alemania. Se llama Alemania también. Es lo que tiene. Pensamos. Pues, la organización nula. O sea, pero bueno, que no es tanto como lo pintan, ¿no? O sea, que teníamos una idea de Alemania, pues todo bien como se tiene que hacer, ¿no? Que estará tan bien organizado. Estará tan bien organizado que consigue que no llueva. Sí, no, incluso, yo qué sé, ¿no? Hombre, hubiera sido un qué, ¿no? Un toldito o algo, ¿no? Pero no llovió y lo granizó. El problema no es que lloviera o que no lloviera. El problema es que era. A ver. Todos los que tenían delante de mí. Y la contaré. Pues todos los que tenía delante de mí, que serían 200 personas, una cosa así. Claro, cuando el problema yo, es que cuando yo conseguí entrar ahí dentro, era la única gente que había en la sala. Coño, yo estaba en la cola y pensaba, estaba empetado. Una mierda, estaba empetado. Simplemente que no querían abrir, o no les daba la gana de abrir, o pasaban simplemente. Tocaron dos grupos para nadie. Es que había mucho caos en la entrada. Pero nadie lo disfrutó, que te... La suerte que tiene. Claro, era una puerta muy pequeña. Eso ya fue desde el primer día. Sí, el primer día cuando llegamos la puerta era, bueno, era una puerta normal y corriente, una puerta pequeña para toda aquella gente que había. Y allí tenían que controlar las entradas que se habían comprado allí. La taquilla estaba en el mismo sitio. Tenían que cachear a la gente. Tenían que mirar que no llevaras nada de bebidas ni nada de nada, ¿no? Había distris ahí como había unas cuantas, pero tampoco para un Bungal Disorderly, ¿no? Nos esperábamos ahí. Yo tengo que decir, ¿no?, que yo estoy en un Bungal Disorderly y tampoco he habido tantos inconvenientes. Que igual, que no vaya a ser que fueran ellos, también te digo, ¿eh? Yo estoy hablando que conociéndole. Que no vaya a ser que uno se espera, y como yo digo, sí, pues lo primero que hay que perder es la esperanza. A ver, yo no esperaba nada en concreto, esperaba otro festival más comercial, pues, lo que hay, ¿no? Pero no me esperaba aquello. Mira, en las discos que había ahí en el concierto, por ejemplo, había material fascista. Sí, eso suele pasar. Había material fascista ahí dentro, me cago en Dios. El segundo día vi manos alzadas ahí en el Pongan Disorder y flipa. Sí. Flipa. Bueno, en Alemania no es habitual. Yo en Inglaterra lo había visto, pero en Alemania. Sí, van camuflados, ¿no? Es como en Inglaterra se suele decir que llevan todos los símbolos, toda la simbología, que allí se mezcla todo y que no hay... que todo se mezcla con todos y ahí no hay distinción que valga, ¿no? En cambio allí pues iban más... ¿cómo? Más... Vamos a ver, que no llevaba una esvástica en el brazo, pero es que no hacía falta simplemente por la actitud. Iban a la caza del más solo o a la caza del... Oye, eso igual no era de nazi, chato. ¡Picarón! A lo mejor era buscar cariño. No hemos llegado al tema, ¿no? Al cariño le llaman odio, ¿no? Grandes descubrimientos hicimos ahí arriba sobre esquinología. Esquinología, que flipé. Sí, es curiosa eso. Los Jesus Screens. Los Jesus Screens. Eso es un caso aparte. Skins cristianos. Esos son los más grandes. Habéis oído nunca. Son los más grandes dando hostias. Es un grupo que son pelados, pero todas las canciones son salmos y cosas de estas de misa. Sí. Pero pelados, ¿sabes? Y yo me quedé flipando cuando vi discos, ¿eh? Y tuvieron sus primeros novios que fueron curas. Yo qué sé, pero yo cuando... Yo que son los más grandes dando hostias. Todos los domingos. Yo me quedé flipando cuando vi el disco y dije, ¿y el cura qué cara debo poner cuando se le plantan? En el primer banco de misa. 20 pelados ahí. 20 pelados. Si aparte, el hoy predica todo lo contrario del cristianismo, ¿sabes? La paz, la tranquilidad. ¿Qué coño? No los tiene el banco de enfrente, los tiene ahí al lado como rollo gospel. Son adictos. No, ya sé lo que han descubierto. Ya sé lo que han descubierto. El cristianismo. En su nacimiento fue un movimiento proletario. Sí. Fue un movimiento de respuesta. Se supone que todavía lo es. Fue la raíz del punk proletario. Mira, en mi barrio, los pelados son punk y sin cresta, tío. En mi barrio. Son igual que yo, pero sin cresta, tío. Por eso que... El verdadero movimiento hoy en realidad es proletario y nació en los barrios y era respuesta hacia el punk inglés pijo de ropa de moda y su puta madre. Era ropa militar súper barata y me rapo la cabeza porque hay antiimagen. O sea, sí, ¿por qué? Porque en su época ir rapado era lo más... eso, en su origen. Ese hoy lo respeto y me gusta. Es más, es que en realidad el origen ese es buenísimo. Lo bueno es que para el hoy, para lo que sería el hoy, daría para hacer, vamos, libros y libros. Ahora mismo, sus ramificaciones. Ahora mismo, sus. Ahora mismo para mí, o sea, se ha masificado tanto que cualquier gilipollas lleva una camiseta de hoy. Cuando, sin embargo, no... Bueno, se ha masificado yo creo que porque... más que las camisetas, interesa más la actitud, ¿no? La actitud, desde luego. No, pero son muy consumistas. Yo trabajo en una distri y lo que es el material... Sí, es verdad. Son grandes... O sea, consumen mogollón. Sí. Es más, algunas distris eso también, eso también se podría ver como que apoyan su escena. No, yo creo que es más chaqueteo y el a ver quién lleva. No he entendido la pregunta. No estamos desviando el tema. No, escucha. Estamos hablando aquí de pelados cristianos, ¿eh? Que no. Hombre, y esta mujer, pues, oye, se gana más en ropa que en discos, ¿no? Oye, le quiero aclarar este tema. Has dicho que son muy consumistas porque, pues eso, se dedican a comprar... Sí, consumen mogollón lo que es tanto música como ropa, como... Por eso como te digo todo, que hay sellos que editan a grupos pequeñillos y tal que igual se quejan precisamente de eso, de que eso el público mismo. Al que supuestamente va dirigido, pues no se gasta un centimillo o un euro en sus grupos, entonces sí, no. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que no es que no esté de acuerdo con lo que dices, simplemente que hago de abogado del diablo. Mira, ¿sabes lo que pasa con el hoy? Te lo digo yo que he oído hoy toda la vida. Yo también conozco unos cuantos skins que son auténticos consumidores de discos. Yo también. No, hablando del personal skin, conozco unos cuantos que realmente son coleccionistas, grandes coleccionistas. Y igual conozco punk rockers que son también enfermos. Sí, o sea, sí, por eso. Sí, que realmente no es algo que pueda atravesar a un... Que hay de todo. Hay de todo. Pero sector, realmente los que van a la moda, esos vuelan rápido. Los grandes enfermos de coleccionar, de archivar, como dice Hebreo, esos... Hacemos a uno que tocaba la batería en el ahí seguimos nosotros, ¿verdad? ¿No? Todos nosotros seguimos ahí, ¿no? Un completista. Buscando a... Completismo, exacto. Esa es la frase. Pero lo que me quiero referir es que... Realmente, o sea, el consumidor de... consumidor, entre comillas, si se le quiere llamar, o sí, consumidor de música, pues más de este palo o de este género skin, al igual que el consumidor, pues sí, igual más de los vinilos, de hardcore, etcétera, etcétera, sí que es, en este sentido, pues más fiel, que no igual el que va a un concierto de determinado punk, pero no está tan habituado a comprar según qué discos o rollo arriesgarse, ¿sabes? En un grupo que no le suena de nada. Hombre, por ejemplo, en la distri local hay mogollón de discos o sea, muriéndose del puto asco. Sin embargo, sí que es más normal, ¿sabes? Que pues cualquier grupo de eso forma parte de la incultura musical de cada uno ya. Claro, o sea, hombre, muchos grupos de ahora que escuchan Green Day como supuestamente punk o Wire Babies como supuestamente punk, entre comillas, le hablas de los Wire y ¿qué coño los Wire? ¿Quiénes son los Wire? ¿O los Bad Cocks? ¿Esto quiénes son? Pues tío, pues sí, estuvieron antes. O los Damned. Pues sí, el otro día pues nos flipamos con los War. Los War. Es que bueno, yo los conocía hace años. G-War, si no me equivoco, tocando aquí poco en Barna. ¿Qué dices? No, en el KGB, G-War. Sí, señor. Pero igual son los Kiss, ¿no? No. Mucho más. G-War son. ¿Lo entiendes, no? Un show escénico. Sí, sí. Son como Frank el Rock, pero un grupo de rock, ¿sabes? Son los monstruos de los Power Rangers. Ahí está. Bioman. ¿Te acuerdas de Bioman? ¿Y eso? No, pero yo lo veo mucho más trabajado, mucho más currado. Lo que era la época y todo el rollo. Pues sí, tocando realmente aquí poco y os informaremos. Pues sigue siendo novedoso ahora, ¿no? O sea, sí, un grupo como eso sigue siendo. Sí, exacto. O sea, no se ha regenerado eso, no han salido otras bandas ni nada. Eso se ha quedado ahí, punto, ¿no? Bueno, salieron Slipknot y esta peña modernita, que también se disfrazan, pero... Sí, pero no llegan al nivel, ¿no? Al nivel teatral, al nivel teatral. Para todos los estilos dentro del cabe es más o menos lo mismo. O sea, hay chavales que oyen Slipknot y se flipan y se mueren y Slipknot es lo más... Y en verdad, antes de Slipknot, pues seguramente... Menos mal que no está la tesis aquí. Habían 40 grupos que hacían antes, ¿sabes? Y con... Pues pasa con muchos grupos, tío. Y sale un grupo de hoy ahora... O de punk, y la peña se flipa. Y resulta que se flipan porque no tienen un mínimo de cultura, que saben que eso mismo... Lo que hay detrás. Eso mismo, claro, pero por ejemplo, esa gente está haciendo eso. Hay unos super jóvenes, perdón que te interrumpa, como Bouncing Souls, que son de Nueva York. Y muchos chavales... de super jóvenes no tienen nada. No, pero muchos chavalitos jóvenes que escuchan Bouncing Souls... Y solamente escuchan grupos parecidos a Bouncing Souls, cuando no saben que ese mismo grupo... Oye otra música. No, escucha hasta Johnny Cash, Eddie Cochran. O sea, que si supiese mucha gente... Elvis, Carl Perkins, o sea... Sí, cuidado, sí, la cultura musical no es solo si supiese un estilo. Muchos... Evidentemente. Si supiese muchos que son anti todos, pero a la vez son pro escorbuto, que los escorbuto... Que yo su grupo preferido era los Who, ¿sabes? O sea... Hablando de escorbuto, un descubrimiento que hice ahí en el Ignorito de mí. En el Ignorito. Ignorito, sí. Dice que es aquello, lo ignoro. Dice, qué Ignorito más bonito. Pues un descubrimiento que hice ahí... Para la uva, balón bambú también. Un descubrimiento que hice ahí, Krongen. Si escorbuto cantaba en inglés, sería Krongen. O sea, flipé. La verdad que flipé. Claro, es que, por ejemplo, la gente se estanca, tío. En cuatro grupos de aquí, realmente dices, abre un poco, porque eso mismo... lleva haciéndolo peña hace mucho tiempo, ¿sabes? Hoy tan. Ya, pero bueno, también es normal que la cadena, bueno, la gente joven, pues es que ahora hay tantísimos grupos grupos que si empiezas a tirar atrás, bueno, es que solo hace falta meterte pues una MySpace, una cosa de esas, ¿no? Es que hay tantísimos grupos, tantos que si tienes que tirar atrás en el tiempo hecho, y tal. Hasta que llegas a Motorhead. Y una vez llegas a Motorhead, entonces ya sí que no hay nada antes. Ahí está. Motorhead sí que es el único grupo que ha conseguido que se reduzca a todo el mundo. Motorhead rock and roll. Claro, y además de un heavy le cerró la boca cuando le dijo: grupos preferidos, Beatles, MT5 y Elvis. Claro. Imagínate. Claro. Pero eso lo dice Lemmy. Que cuando se muera, todos lo lamentaremos. Nosotros y toda la peña, después de Motorhead, ha oído a Motorhead. Pero claro, cuando empezó Motorhead, él no podía oír a Motorhead. Porque no existían. Él tenía que haber oído algo. Es como Jorbuto, oía la de Hubert. ¿Qué coño quieres que escuchara? A los espíritus, la trapera, ¿qué coño oía? Pues a lo que había. ¿Sabes? A los Jugos, a MC5, a Dead Boy, a esta peña, ¿sabes? Hasta de Zeppelin o yo qué sé, ¿no? Pues no había otra cosa. Claro. De hecho, el Lemmy fue pipa de Lemmy, de Jimi Hendrix. ¿Sí? Sí. Claro. Y Jimi Hendrix... Con lo que fumaba el tío. Y Jimi Hendrix fue pipa de Chuck Berry. O sea... Claro, Chuck Berry, ahí empezó todo. Ahí empezó todo. Antes de Chuck Berry sí que no había nada, tío. Es que todo es una cadena. Es el único disco que tenía mi viejo de los que cuando se fue de casa dije, no, ese se queda aquí. De Chuck Berry, Robert Beethoven, nen. Eso, ese pavo, para ser negro. No, en esa época, si eras negro, tenías que tocar blues o algo así, ¿sabes? Ese pavo, rompió con todo. Ese pavo, la guitarra eléctrica de Chuck Berry, o sea, el Go Johnny Go, la podría hacer ahora mismo y fliparía, ¿sabes? O sea, es lo más moderno que te vas a echar la cara. Bueno, joder, ¿cuántos no hacen, ¿sabes? Rollo. Versiones o adaptaciones ahí, rollo, que te suenan y dices, joder, la base es eso. Sí, bueno, espera un momento. Vamos a hablar de punk, que estamos aquí desvariando y esta gente... estamos demasiado disorden. Y esta gente, mal que me pese a mí, vieron a Discharge en Berlín. Ahí estamos, es una de mis espinas clavadas que tengo ahí, ¿sabes? Es una de Discharge. Es de los pocos grupos que me queda por ver, Discharge. Pues uno de los grupos que, tocando peor, han conseguido llegar más lejos y marcar escuela, por ejemplo. Sí. Sí, sí, como, pedazo, como vocalista teniendo al cantante de Baruchers, que... Sí, sí, eso hace... Ahí... A ver, contadnos, ¿qué habéis visto ahí de punk decente? Exacto, contadnos un poco qué grupos tocaban. Inténtanos rajar. Los Risteady, por ejemplo. Risteady, brutales, vamos, unos putos vikingos. Unos putos vikingos. Decirnos qué días eran, y más o menos... 2, 3, 4 de marzo. O sea, fue viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado y domingo. Seguía igual el formato de la sala de cuando estuve yo, que era una sala grande, sí, y luego una pequeñita. Era muy, extremadamente pequeña, o sea, la diferencia era abismal, pero ese, ¿no? Pero en esa sala pequeñita... Todo el mundo disfrutaba mucho más los bolos. Vi yo un concierto de Instant Agony, que era un grupo de la época de Baruques, y que no había... Vamos, que nadie que no fuera inglés conocía... Sí. Desde que sacaron su primer disco, hace 20 años, y los vi yo en la sala pequeña, que no teníamos ni puta idea de quién eran... Y vivimos ahí a cuatro abuelos haciendo un punk rollo Baruchers que nos quedamos flipando. Una salita como... Sí, en verdad. Con los... Que nos quedamos nosotros un día bailando un pedo, ¿no?, con los instrumentos y viene más peña, ¿sabes? Sí, los grupos que más disfrutamos los disfrutamos en esa sala, ¿eh? En la sala pequeña. Aparte que sonaba... Que eran varios recintos. Mucho más familiar, la verdad. Sí, y sonaba mucho mejor también. ¿Y se distribuían y se separaban por más estilos de música o no? Hombre, pues la verdad que eso ya dependía bastante de la organización, que parecía que tenía como objetivo remarcar a tales grupos, ¿no? Porque, por ejemplo, un grupo de los Crimson Ghost, yo no los conocía, a ver, se parece mucho a lo que hace Misfits su última época. Ahí, son descendientes, total. Sí, vamos, en la misma onda. Tocaron en la sala pequeña, que es un grupo, los Crimson Ghost estos, por lo que vi, que era un grupo de escenario total, vamos, ahí de humo, de mogollón de espectáculo, ¿no? De puesta en escena, ¿no? Sí, de puesta en escena, y tocaron en la sala pequeña, me cago en Dios, no entiendo cómo se... Mientras en la sala grande se siguen... A veces, por más que me pese a mí, porque son grupos que me molan y me han molado toda la vida, y los he visto en conciertos impresionantes, pero siguen arrastrándose grupos como Angelic Upstairs, por ejemplo... ¿Sabes? Que Angelic Upstairs son un grupo que yo lo he visto en directo y la vez que lo vi me cagué patas abajo y ya... ¿No solo, te dormiste? Solo. No, ya los vi en un conciertazo, ¿sabes? Aparte del que tocaron aquí con The Kennedys en Cocheras, uno que nos fuimos al Vasco, no sé qué concierto era, y conciertazo impresionante, pero ahora igual te anuncian Angelic Upstairs y son los cuatro músicos sin el Menchi que aquel día no estaba, y resulta que los músicos de Angelic Upstairs tampoco son los de Angelic Upstairs del principio. Son el de Red Alert, que tocan todos los grupos de Inglaterra, sí, es él... El bajista de Red Alert es el bajista de todos los grupos de Inglaterra. No de uno, ni dos, ni de todos menos uno. Mire, ese es como Alejo por aquí, ¿no? sí, mira lo que le dices. Pasa más o menos, ¿no? Pero bueno. Bueno, hacemos un alto y como me estás pasando aquí mogollón de CDs y va quedando cada vez menos tiempo, escuchamos un tema de los Risteady. ¿Qué es lo que me has pasado? Este grupo, por ejemplo, también es de los que... Ahora cuando salgamos le voy a partir la cara a estos dos cabrones por haberlos visto ellos y no yo. Ahí estamos. Habéis tenido un grupo de Suecia, si no me equivoco, del que sacaron su primer disco también en el 82, de cuando empezaron a subir Chasuke, porque los suecos... En el 82, sí. Los suecos son también como nosotros, ¿sabes? Están los ingleses que hicieron el punk y esto, y toda su movida del punk y el punk lo creamos nosotros. Y luego, por ejemplo, aquí en España lo pillamos, por un lado, los vascos que hicieron su movida, y luego el resto hacíamos lo que podíamos. Y luego los finlandeses también, le llegaron los Chausuka y los Discharge y los Baruchers, sí. Y ahí liaron su pollo, entre eso, el frío y el idioma ese raro que hablan. Pues canciones de un minuto, como esta. No. Me gustaba mucho, Son muy buenos. Son raros, por eso. Sí, era una rareza. Bueno, pero a mí me gustan, ¿eh? Yo no he encontrado mi escorbutiano, sí, sí. Pero es más de escenario pequeño, ¿no? Escorbuto se ha copiado de Trongen o al revés. Bueno, estáis viviendo una sesión de crítica entre amigos. ¿Nos están oyendo? Sesión, joder, comentarios. Yo creo que en Bones eran buenos, además. Sí, buenísimo. ¿Qué tal Broken Bones? Bueno, ¿qué tal Broken Bones? Pues la verdad es que el directo fue una lástima porque se oía muy mal. ¿Tú te acuerdas? Que todo el mundo nos quejamos porque no se distinguían las canciones. Esa es otra cosa que me habíais comentado. Sí, que sí. Que los grupos es un tema de técnico. Programa sí, de técnico. Exacto, exacto. No, pero pues fue muy redundante, iba a decir la palabra, ¿no? Muy habitual, ¿no? Sí, se repitió mucho la historia. Que los grupos más tirando a Hoy o a Street Punk o así, pues sonaban con una contundencia y un... perfectos, a la perfección. Y en cambio, los grupos más punks, pues sonaban, pues... Los más clásicos, menos. Te lo juro, sonaba pues más... ¿Cómo suenan los Peter? Los Peter bien, los Peter bien. Raro, Peter raro, bien. Porque últimamente... Fueron colofón de la primera que... noche ahí, que fueron los sí. últimos en tocar... Borracho, como siempre, borracho. Bueno, pues sí. Si no, no sería él, ¿no? Si no, sería él. Con su bermuda de flores o así que llevaba el hombre. Bueno, siempre sí. Autorreírte de ti mismo es lo más... Sí, sí, sí, auténtico, auténtico. Es genial, ¿no? Los Peter se sobran como siempre. ¿Quién es más? ¿Y qué más? ¿Viste a Nabat? Porque yo de los grupos que más me llamaban de era Nabat. Pues no. Se me hace el grupo que ya también flipé cuando los vi anunciados. Digo, increíble que toquen los Nabat. Vimos los Die Cassier. De Cassier. Es muy difícil el nombre. Que se marcaban un espectáculo en plan performance, pues... guantes de látex y dedos en el culo y cosas así, sí. Que no os equivocáis. Aquello era un sex shop. Puede ser. Más bien parecía un... Bueno, sí, la gente lo último que miró fue lo que hicieron musicalmente. Porque... Eso es lo bueno. Cuando luego la gente indignada porque... Música, ¿no? Y el guante lo tiraron al público, decía, ¿no? La gente indignada. Tuvieron que tirar el guante al público, eso sí. Sí. Como el chiste ese de... pues mire, que nada, que vengo que querría un controlador. Y dice, pues mire, tiene toda esa gama. Y dice, pues me llevaré el rojo. Y dice, no, hombre, no, del extintor para la derecha. Bien, bien. Nada, tranquilo. Bueno, por internet hizo cosas peores. Podéis seguir que todavía no es el momento. Los de la siguiente canción. Se marcaron un pedazo de directo también. Los Last Resorts no los habíamos visto nunca y pedazo de directo. Muy, muy violento, ¿no? Yo la verdad que no me acuerdo de los Last Resorts, pero vaya. Sí, no, yo sí me acuerdo y no, tuvieron un directazo. Pero no bueno, sé. Bueno, nos estáis aquí enumerando un poco todos los grupos sí, que... Sí, claro, así en frío, ¿no? Parece un poco... No, pero lo digo porque quería entrar un poco en el tema de algo también que me habíais comentado. Político. Y es un poco, bueno, aparte de este, que si queréis entramos en lo poco que queda de programa, que queda un cuarto de hora. Pero bueno, una de las cosas también... No queda un cuarto, queda una chiveca. Una de las notas negativas que también os sacáis de la visita esta a Berlín... Es un poco el trato, ya lo habéis apuntado, ¿no? Un poco sí, sí. Aparte de la actitud, de por la organización, de... pues la actitud pues, chulesca, violenta, agresiva. Tan de la organización que era más que violenta y agresiva, pues sí, muy muy descontrolada. O sea, aquí hacemos las cosas mucho mejor. Eso lo digo ¿sí? de verdad, sí, estoy convencida. Pues estoy convencida. Por lo menos más... Sí, más, bueno, más por la mano, más ¿no? Espontáneo, aquí más espontáneo. Eso yo cuando estaba ahí en Berlín, eso... No, aquí yo que a lo mejor lo quería hacer también, que salió un poco con el culo, ¿no? En plan de la organización, de las... Pero esto molaría que lo explicases mejor, porque te lo escucho bueno, yo, básicamente fue... o lo escucha alguien desde su casa que realmente no ha ido a ningún sitio de estos, y, ¿sabes? No sé a qué te refieres exactamente. Bueno, sobre todo el primer día, ¿no? El primer día fue con lo que más nos disgustamos, por eso, pues porque nos pasamos 3 horas en la puerta... pensando pues que adentro pues estaría petado de gente y por eso no tenían que ir tan lento la historia y tal y que cual. Y no, y cuando llegamos, pues eso, estaba la sala vacía. Habían dos grupos como eran los The Other y otro grupo que parecía que tenían un mogollón de... Por cierto, bueno, había un montón de camisetas de este grupo y tal. Tocaron el último asalto también, seguramente tocarían solos porque tocarían el primer día. No, bueno, no, los conocía bastante gente, ¿eh? Sí, también, conocerlos, o sea, sí, pero ahí en Alemania... Tocaron los primeros y... Sí, pero no, porque era el segundo día ya eso. El segundo o el tercero, claro. Entonces... Había... Que tocaba, pero bueno, no, sí, pero tenían... O sea, yo pensaba que... son bastante conocidos ahí, o sea, me parece... Aquí no los había visto la organización que sí, que por ejemplo, las veces que estaba... Pues tú ves el cartel de Puan Disorderly y dices, guau, voy a Puan Disorderly. Y tú ves el cartel y es un poco engañoso, en verdad. Porque tú ves todos los grupos y dices, oye, me voy a volver loco. Y luego llegas allí y tampoco... Tú ves el cartel y no ves un horario bien de quién va a tocar, ¿sabes? Y tú vas a ver a Nabat y a Discharge y te vas a joder porque... Te van a tocar a la misma hora, en dos sitios diferentes, ¿eh? Joder, ya es mala hostia que con la cantidad de grupos que hay en un festival de estos... No, en verdad, en eso sí que puedo decir que la organización aquí sí que se lo ocurre. Mira lo que te digo, sí. No, porque sí que es verdad que nosotros... Más o menos los estilos, por ese problema no tuvimos, o sea, no... pudimos ver todas las bandas que quisimos, y algunas pues ya nos descandíamos, nos fuimos por Berlín y tal, a vueltas, sí, y eso. Pero que sí que, o sea, tocaban poco rato, claro, tocaban tres cuartos de hora como mucho cada banda. Pues y, bandas, Sí, claro. Son muchísimas bandas. Entonces, sí que y estaban perfectamente compaginados cuando empezaba una y cuando empezaba la otra, en sala pequeña y en sala grande. Eso sí que es verdad que lo podemos decir. Ahora, también cuando les combino, cuando la sala pequeña está empetada y la sala grande. Hombre, era muy fácil empezar. No sé, qué grupo era, la verdad, pero la sala grande no les hacían ni puto caso al grupo que estaba en la sala grande. Cortaron sistemáticamente la luz en la sala pequeña. Pero sí, venga, todos para afuera, venga. Eso nos demuestra que en este tipo de carteles, pues, aunque estén todos del mismo tamaño, pues hay unos que son más grandes que otros. Unos arriba, arriba y otros abajo. Para bien o para mal. Todos en el mismo carro, pero unos arriba y otros abajo. Que en algunos casos, dices, por ejemplo, iba a decir Jake Gaffers, pero no, porque me parece que tengo algo contra ellos, cuando me molan mogollón. Pero, por ejemplo, Peter and the Stoop-Babies, pues seguramente, pues, si hay algún problema con ellos, pues siempre tendrá que perder el grupo que esté tocando a la misma hora que ellos. Porque, y aunque luego no se corresponda con la realidad, porque se peguen un conciertazo mucho mejor los de Mob que estén tocando en otro lado, ¿sabes? Que no los Peter and the Stoop-Babies, que los ha visto todo el mundo, los ha visto mil veces, y la mitad de las veces, aunque me la haya pasado de puta madre, tocan como el culo. En eso no tuvimos, pero... ¿no? Que estaba... O sea, empezaba una banda y empezaba, ¿no? Y empezaba en la otra... Sí, bueno, automáticamente claro. Se acababan de sonar en la primera y ya empezaba la segunda en la otra sala y así. Sí, eran alternados. Sí, iba por... Así que cuando estuve yo, no. Sí, cuando estuve yo era un horario en una sala pequeña y el otro en la otra. A ver, estaba... O sea, también te venías unas preferencias. Igual empezaba en media uno y el otro de la sala pequeña pues empezaba a menos cuarto, a 50 o así. Seguramente... Más o menos podías ver los dos grupos si querías. Tengo que decir en favor de la sala pequeña que yo... Disfrutaban mogollón, tío, porque era el chupete. Tenía su chupete. O sea, no había ni escenario, había un palmo de escenario y ya está. Yo sería como... Ocupa, pequeñita, tío. Sí, sí. Y si tenía la suerte de pillar los explógenes a Baum, por ejemplo, como pillo el grupo de exploches, en la sala de pequeñita, tío, flipaba, ¿sabes? Sí, porque decía, hola. Sí, yo me imaginaba que esto lo pedía en el escenario grande y lo disfrutan más en pequeñito. Hombre, a mí en general me gustan más los conciertos en sala pequeña, son mucho más guapos, hombre. Más reales. Sí, mucho más. Tal cual. Sí, bueno, vosotros sabéis un rato esto de tocar el suelo y... Tocar el suelo. Bello, ¿no? Prefiero estar en Fótalo. El suelo. No, pues ver a la curva de la muerte me repito, pero es que la curva de la muerte me derrapo. Primero un 10, porque lo que organizan son skaters de verdad, no son skaters pijos. Ahí está. Es que son no skaters de barrio. Que no quedan ya. Son de los de monopatín. Sí. No de los de skate. Son punk rockers con monopatín. Ahí está. No son niños que compran la plancha, que valen una pasta de la hostia. No. Sí, les vale una pasta, pero los tienes ahorrando, currando como aparte, ese concepto es agradecido, tío, porque si el grupo no te hace mucho, pues solo tienes que mirar. A las piscinicas, a ir esperando que se peguen hostias, que ya pasan la noche, tío. Oye, unas risas y unos colodrillos, unos cracks ahí, ¿sabes? Colodrillo dandy. ¿Habrá curva de la muerte este año? ¿Vosotros sí, creéis, sí? Están preparando para pues creo que es para mayo, otra edición con otras 1000 cervezas gratis. Otro ahí está, para los que no sepáis, no estáis oyendo... Recordaros que la curva de la muerte... aquí soltaremos dos de las 1000 cervezas gratis. Además, ayer lo confirmé con el José, que ahí somos uno, que es uno de los organizadores, José Noro. Yo conozco el Tupper. Pues, ¿es el mismo? Bueno, está todo dicho. Ahí estaremos, ahí una de las bandas que estaremos tocando. Estamos hablando de un hombre. Gratis por la cara. Hay una anécdota del Tupper. Cuando tocaron los Rise Fist ahí en Masnou, en la playa de Ocata. Sí, sí. Pues nos lo encontramos allí con una nevera y una de latas. Le decimos, ¿qué haces tú por aquí? Y dice, pues mira, yo pasaba con el tren... Viva no sé dónde, a casa de mi viejo, que no sé qué movida. Y he pasado por aquí y he mirado por la ventana y he dicho, coño, aquí hay un concierto. Dice, y me he bajado. Pues me bajo. Y como no llevaba nada, digo, pues me voy a un chino. Y me he comprado una nevera de camping. Y luego me he ido. Al loro, ¿eh? O sea, eso es montarse una fiesta. Es un imperio de la noche a la mañana. Es que, ¿sabes? Te viene a la pena y dice, ¿qué hiciste ayer? No, que no tenía dinero, que no había nada. ¿Cómo que no? Pues el pavo vio un concierto ahí en la playa y dije, yo me quedo aquí. Y se bajó, dijo, ¿qué hago? Él solo, ¿eh? Luego ya se fue contando peña. Pues se fue y se compró una nevera de camping. Y luego, se gana, puede hacer lo que quiera. Y luego la llenó de latas. Y venga, vale. Y estaba allí en una esquina con su nevera. Práctico. Con su nevera y se iba contando peña. Su fiesta portátil, claro. Sí. Joder. Macro botellón, ¿no? Mini botellón. Mini latón. El botellón para los discotequeros. Sí, porque esto, la priva ahí, ¿cómo estaba el tema del precio ahí? Jodido. No, el precio no. El precio estaba bien. No, precio lo jodido era pedirlo. Y entendernos con los camareros. No, mira. Eso sí que era jodido. Eso es muy fácil. Ein vías, by vías, trae vías, fia. No era tan fácil. Sac vías, sifan vías, ag vías, nein vías. A la décima me caí. Pero yo aprendí alemán. Yo siempre me quedo en el try. Pero me cago en Dios, a mí me piden un cervezo aquí, yo les pongo un cervezo y dos cervezos. ¿Por qué les pido yo un cervezo y no me lo ponen? Si luego vienen aquí, ¿sabes? Mal entendido, seguro, es que seguro que me entienden, pero no me les da la No, pero dudan entre si le estás pidiendo un oso o una cerveza. No, a ver. I'm beer. ¿Camareros o camareras? Porque las alemanas sí son agradables, ¿eh? Bueno, había de todo, había de todo. De las rubias con trenzas y tal. ¿Todo está en Alemania? Sí. Porque yo lo de las jamás son agradables. Viendo a Nick Cave. Yo he visto una jabalí alemana así. tirándome los tejos, que yo no me di cuenta de que me estaba tirando los tejos hasta que me iba ya a buchanado, porque digo, esta me va a meter. Me va a meter y al final resulta que me estaba tirando los tejos un jabalí. Te juro, un jabalí alemán. Y me buchago, ¿no? Mira este. Y no sé, ¿te acuerdas? Sí. Y yo para la mierda. Pues resulta que era su hermano que le está diciendo, mira este. Y yo para lo guay. Encima me está liando encima su hermano. Mira tu buen horror. Bueno, pero son casos. No sabía si decirle que sí, porque me iba a meter el hermano. O ponerme a llorar. Decirle que no, que me iba a meter el hermano. Lo digo. Este tiene cara, se le ve futuro en el rancho ahí. Hola, ¿qué tal, Tessy? Hay buena gente en Alemania, hay buena gente. Claro, evidentemente. Bueno, era otra de las preguntas, porque ya en 5 minutos esto parece ya una contra. había buena gente. Contarnos algo con respecto al ambiente, era al tema del público. El ambiente con el ambiente era un pelín tenso. Con el respetable. El hecho de que hubiera tanto. ¿Se puede aplicar el término butanitero, nunca mejor dicho, de respetable al público? ¿Cuánto daño ha hecho José María García? Bueno, sí, pero era bajito y se dejaba, ¿sabes? Ahí eran más bien grandotes. Ahí eran más bien grandotes y brutos. Y butanito no sé qué una mierda. No, ahí no. Para que lo entiendas, a ver, yo evitaba de mirar a los perros a los ojos y enseñándoles los dientes. Sí, porque las hostias iban por doquier ahí. Eso es verdad. Sí, pero hostias entre pero el público. Bueno, entre la gente. Pero ese es el carácter alemán. Pero entre el público. Sí. Ahí público... depende. Yo me acuerdo, bueno, toda la tropa que íbamos, que éramos unos 30, 40 y tal, ¿no? Gente. Ibas con delegación de Lleida y eso. La delegación de Lleida, íbamos todos ahí. Español. Estaba Ramón, bragueta abierta. No, Ramón, no. Pilló paperas el desgraciado. ¿Qué dices? Sí, pilló paperas. La conexión. Había una pasa de paperas tremenda por ahí. Increíble. Por Lérida. Sí, por Lérida. Es que vive conmigo. Caos Urbano. Caos Urbano. En Caos Urbano. En Caos Urbano. Dicen pues, que hubo ahí un... El que un llevaba brote, el virus, hay un que brote. Brote. Y es que es curioso, porque aquí en Barcelona las paperas es más normal. A ver, ahora me voy de tema. Me está diciendo que en cuarentena. No, Jaldoro, que el chaval que vive conmigo pilló paperas, tío. Es que no, hijo, son jodidas. El médico lo miraba y le decía, pero... No le hicieron fotos de milagro, porque decías, tú eres un caso único. No, en Lérida, pues pillaron. En Lérida, de 8 años, un heavy así, de 1,80 m con papel. ¿Eh? Dios, ¿qué has hecho, sabes? Y ahora sí. Y el caos urbano. En tu infancia, que no has pillado. A ver cómo le explicas al médico que las pidieron un concierto de pelados. Exacto, ¿no? Y aquí en Barcelona, yo. Él nunca ha sido pequeño. La mayoría de la gente hemos pasado las paperas, pero ahí en Lérida y tal, pues la mayoría de la gente no. Hombre, es que tú no sabes cómo se pasan las paperas. No, yo las pasé de los dos lados a la vez y bien jodida, ¿eh? Pero sí, había una plaga por esto de las paperas y tal, por ahí por Lérida, que bueno, había unos cuantos, 5 o 6. Bueno, tendría que preguntarle al Mor. Dos cagados porque dicen... Hombre, un saludo, claro, sí, que un saludo no falta. A él y a sus paperas, lo que ya las ha pasado. Ay, ay, ay, ¿cómo le va a contar a su madre que pilló las paperas en un concepto de hoy, tío? Sí. No lo va a tolerar. Bueno, así bueno, que ¿cuál es un poco la conclusión definitiva? ¿Volveréis al Punk and Disorderly? Sí, ¿por qué no? Es verdad, este sí lo mejor. Es que es verdad, ¿por qué no íbamos a volver? Lo que pasa es que, bueno, ya sabiendo un poco... Lo que pasa es que, bueno, la próxima vez, pues... No, me parece que seguimos viniendo al programa y pediremos pase de prensa. Me parece que se van saltando la organización. Cada año lo hacen de gente diferente, me parece. No sé si voluntariamente... Exacto, que era muy... El año pasado se ve que ya había el rollo pelado, pues imperaban muchos grupos. La marca de ropa esa, ¿no? Sí, exacto. Y bueno, y este año pues era lo que imperaba y tal, y la actitud de la gente pues era muy eso, pues bastante agresiva. Que sois susceptibles, hombre. Sí, será eso que digamos, somos muy finos y tal, ¿no? Pero cualquiera le decía. Cariño, pues están violentos, ¿no? Hombre, yo vi a uno que le partía la cara delante mío, pero de una hostia. Es lo odio con el cariño. Vamos. Pero eso alguien entre el... Pues que le había salpicado con la cerveza y punto pelota, ya está, y no había más. Que le ha salpicado con la cerveza o que le había... Pensaba que te referías al... Guíñale el ojo. Pensaba que te referías al segurata, que vigilaba pues el escenario. Ese también se ve que se sobró más de una vez y tal, pero bueno, que... Sí, no, los de seguridad, la verdad que llevaban su faena más allá. También hay que decir... Un chaval que le daba, iba a dar la mano al de Total Chaos, que el de Total Chaos estaba ahí regaladísimo. El de la guitarra nuevo estaba regaladísimo, le quitaba protagonismo. Le quitaba el protagonismo al cantante, pero vamos, de una manera. Pasaba, saltaba... Hijos de puta, siempre igual. ¿Dónde le protagonismo al cantante? El chaval iba a dar la mano a uno y tal como el otro alza la mano para dársela, viene el segurata, pim, pam, y ¡pumba! Y le rompe la tocha. De hecho, desde arriba del escenario... Los celos son muy malos, tío. Sí. Yo prefiero precinto, ¿sabes? Así que nada, oye, para acabar el programa de hoy, pues... Pero bueno, nos lo pasamos muy bien, ¿eh? Aparte de eso, nos lo pasamos muy bien, ¿eh? Nos llovió y tal, y pasamos frío, pero lo pasamos teta. Hombre, es verdad, ves. Hacen todo por mí. Me da la sensación un poco de que cuando volvemos todos hablaban de... Sí, está claro. O sea, yo lo veo como una experiencia positiva todo. Y lo malo que vimos, sobre todo en cuestión... la cuestión política es lo que más estuvimos hablando luego, ¿no? Y tal, ¿no? También porque era un festival que íbamos y no estábamos donde teníamos que estar para eso, para las cuestiones políticas. También hay que tener en cuenta una cosa, estamos acostumbrados a que nosotros aquí, un concierto como este, en la ópera del Hospitalet, y están recogiendo... Los de sanidad recogiendo cadáveres todavía después de un mes, ¿sabes? Dos meses más tarde todavía sí, eso es verdad, eso es verdad. También te lo digo, ¿sabes? Aquí no lo montamos mejor. Son muy borricos y muy... Y lo que quieras, pero en verdad luego, a la verdad, allí todo tiene que estar... Sí, no, empezaban a las 6 de la tarde y era la 1 de la mañana que acababan, a la 1. Pues a las 10 de la noche había un escampay, había todo una de esto de pelados por el suelo, borrachísimos, todo el mundo vomitando... Aquí sabemos beber. Allí beben mucho, pero no saben hacerlo. No, pero no vamos a decirlo porque hay censura, ¿no? Sí, hay censura, ¿no? No podemos entrar en tema, ¿no? No. No me jodas, que había censura y os hemos dejado de decir todo lo que habéis dicho. Aquí, que no bebe, se pone. Que no se pone, se va a quererse mucho. Ahí está. Mira, si sois como soles, hombre. ¿Ves cómo os ponéis? De hecho, todos los abuelos alemanes y abuelas alemanas y suecos e ingleses. España. Y luego que cuando hacen, pasan los 60 años jubilados, se vienen a... Vienen aquí a vivir. Se vienen aquí, vienen aquí a vivir. ¿Qué coño habláis? Sí, está claro. Aquí nos reímos más. Nos tienen envidia, claro, Yo también lo creo, Flipa, luego flipan más. No solo es el clima, Y a la sí, no. Todos nos dicen, sí. El clima también. Nos gustan las mujeres españolas. Ahí está. Cuando hemos estado por ahí, nos gustan las mujeres españolas. Y a los Choir Boys, los hombres españoles. De eso doy feza, bueno. Bueno, vamos a correr un estúpido velo. Estúpido velo, descarado. Pues corramos un estúpido velo también aquí al programa porque nos tenemos que despedir. Ya pasa más de la hora y media. Y a todos los que no habéis llamado por la entrada que queda desierta de Lendakari Muertos, que os den por culo y mañana a pagar. Hombre, descarado, claro. ¿Os jodéis? Mira, es lo que tiene. El Pánfilo nos regalamos. Pues si no regaláis vosotros, es lo que tiene. Así que nada, no hemos hecho ni agenda ni nada, pero nos vamos ahora directos al Bahía. Bueno, mira. Que de gratis tocan los Charles Bronson Discipline. Ah, sí. Y la pandilla basura. Mira, te lo digo rápido. También toca los Barón Rojo, que no voy a ir porque. Me sufre. Hoy en Sarrea de Tele Concierto Ancagorri también, más Peña. En Alcubé, Extracto de Lúpulo. En el Pod del Sanglesus. Hombre, para decirlo así, no sé yo si... Mañana en Corbera de Ebre, escupe Casparrata, la ida represalia y pregunta Bus Nervium. En Asco, Los Fiasco. Lendakari Muertos, el KGB. En Mephisto, One From Pain, Calligraphy Bloodline. Mephisto por los pies. Hay un encuentro de Istris que organiza el Do It Yourself Attack en el Dinamo, en Valle de la Salud, a partir de del mediodía. Un encuentro de Istris ahí, alternativas. Habrá papel, habrá de todo. Y mañana la tenemos a Icarca, por la cuenta que me trae. Roastatú la semana que viene, que aquí me sé de dos que van a ir. Y para acabar, Cancerberos, Rocaína y Electric Terror Shock el 13 de abril en la ópera, en otro de estos vuelos que estamos organizando aquí desde el Pánfilos. Así que, pues nada, despedimos el programa con el octavo tema de este grupo de Crimson Ghosts, ¿no, Charreto? Más o menos así, sí. Venga, pues más o menos es así como nos vamos a despedir. No sin antes agradecer a Cancerberos que hayan venido. Gracias a vosotros. Y al Charreto y a la Cris también que hayan estado aquí. A Charreto, a la Cris, a la Tesi por la cuenta que le trae. Y seguir ahí, resistencia, seguir ahí. Y a todos los que nos están oyendo, que gracias a vosotros nos pegamos unas risas aquí en el estudio. Venga, salud. Hasta la próxima.